Presenta el siguiente programa sobre seguridad vial, la Escuela de Valores para la Segunda Oportunidad del Grupo Asegurador La Segunda. Con ustedes, los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Refugio. Radio FM Symphony. Estamos acá en una nueva emisión de Radio Refugio con nuestro programa especial Tomemos Conciencia. Mi nombre es Mati, voy a estar toda la tarde con ustedes. Estoy acá con mi compañera Flor. Hola, Flor. Hola, Mati, y hola a todos nuestros oyentes. Estamos en Radio Symphony 91.3 y hoy vamos a estar hablando de los siniestros viales, o mejor conocidos como accidentes de tránsito. Y vamos a ver estadísticas generales. Sí, vamos a hacer una parte de un artículo especial acerca de los accidentes en los jóvenes, que somos nosotros que damos el programa. Vamos a ver unos tips de transporte público que nos va a estar dando nuestra amiga Valen Vega a lo largo del programa. Y por último vamos a tener una parte especial acerca de las medidas post y pre-accidentes para tener en cuenta a la hora de salir a la calle. Este es un concurso al que fuimos invitados, se llama Aprendamos a Cuidarnos. Somos el Colegio Nuestra Señora del Refugio. Estamos acá con nuestros compañeros también, ¿no? Estamos con Mili, con Juli, con Sofi, sí, con es. Martu y con Valen Vega, con Valen, que es el musicalizador, y con Agus Zárate. Sí, bueno, les contamos que a lo largo de todo el programa vamos a estar escuchando canciones de artistas argentinos que fallecieron lamentablemente en accidentes de tránsito. Y para empezar vamos a escuchar un temazo de Rodrigo, así que lo dejamos con él. Quédense con nosotros que seguimos con más de Tomemos Conciencia. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias, historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba. Ella multimillonaria vive el más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social. Bueno, acabamos de escuchar a Rodrigo con 8.40. Lindo tema de Rodrigo. Sí, con 8.40. Y ahora vamos a ir a... No se olviden que seguimos en Radio Symphony, acá 91.3. Nos pueden escuchar también a través de la web www.fm913.com.ar para poder escucharnos también a través de la computadora. Somos Flor y Mati y vamos a ir a con Valen, que nos va a contar qué va a hacer hoy. Hola, Valen. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bien. Les voy a dar un par de consejos que tienen que tener en cuenta si tu hijo va en transporte público al colegio. Uh-huh. A mí me parece buenísimo hablar de este tema. La verdad que es algo a lo que está bueno hacer hincapié. Y no solo a los que van en auto o en micro, porque es mejor concientizar y poner la mirada en los que van solos o con, claro, gente, los que con no gente que no conocen. A su papá, sí, cerca. Sí. Claro. Y además, les quiero recomendar un curso online sobre el tránsito y la conducción segura, que es para jóvenes de entre 15 y 18 años. ¿Y qué puedo encontrar en esa página? El objetivo es concientizar y educar a las personas para entender el sistema de tránsito, las características para la conducción segura o si sos peatón, acompañante, viajes en bici, en moto. Este curso consta de 9 videos temáticos que son de entre 5 y 8 minutos. Uh-huh. Y al finalizar cada video tenés que responder 3 preguntas que eso te van a dar, bueno, paso al otro. Es importante que los veas desde el mismo dispositivo, así después puedes acceder al certificado. La página, el programa se llama Conduciendo por la Vía. Bueno, escucharon que... todos Conduciendo por la Vía, nos lo recomienda nuestra amiga, chicos. Valen. Muchas gracias. Y a lo largo de todo el programa estar escuchando sus tips, ayuda para tener en cuenta a la hora de salir a la calle en el transporte público. Sí, ahora para ver qué cuán importante es concientizar sobre el tema, vamos a ir a unas estadísticas que, uh-huh, bueno, les vamos a contar. Como por ejemplo, no sé, la cantidad de muertos en Argentina a causa del accidente de tránsito, las edades de estos accidentes, las edades de estos, de estas víctimas en accidentes de tránsito, el uso del cinturón, el uso del celular, etcétera. Pero bueno, arrancamos entonces. Dale. Por ahí no, nosotros no tenemos muy bien claro la cantidad de gente que muere año tras año a causa de los accidentes de tránsito, pero en verdad son muchas. ¿Cuántas son? ¿Sabías por la cantidad de gente que murió el año pasado, 2016? ¿Cuántas murieron? 7.268 personas a lo largo de todo nuestro país a causa de accidentes de tránsito. Igual eso sería como 20 por día, ¿no? Que así suena más como impactante. Exacto, 20 personas por día. Hicimos el cálculo, nos da que por día año pasado murieron 20 personas tan solo por accidente de tránsito, o sea, sin contar cualquier otro tipo de causas. Después podemos hablar también de los roles, o sea, la gente que muere en los accidentes de tránsito, la mayoría son motociclistas, casi el 39% de las víctimas en accidentes de tránsito son motociclistas, lo que esto nos da un indicio de que la mayoría de las personas que están muriendo debe ser seguramente por el mal uso de las herramientas que tienen que ser usadas a la hora de conducir una moto, que a lo largo de todos los días en la calle podemos observar que están en todas partes. Sí, encima que es muy peligroso porque es como que, como siempre dicen, el paragolpe sos vos. Claro, además como que, viste, que viajan por donde quieren, como que tienen sus propias rutas las motos. No respetan las normas y por eso nada, vemos las consecuencias. Si hablamos también un poco de las edades, por ejemplo, llegamos a la conclusión que el 54% de las víctimas que mueren en accidentes de tránsito son menores de 35 años. O sea que, justamente nosotros siendo jóvenes los que damos este programa, podemos notar que la mayoría de las personas que están muriendo en accidentes de tránsito son jóvenes, o sea, es nuestra población joven. Contra un, no sé, 18% de personas mayores a 60 años, o sea, como que abarcan ya casi una minoría dentro de las víctimas. Increíble. En cuanto al sexo de las personas, de las víctimas que fallecen en accidentes de tránsito, ¿qué crees vos? ¿Que van a morir más hombres o mujeres? Y por todo lo que se dice, mujeres. Bueno, no. En cuanto al sexo de las víctimas, el 75% son hombres contra el 25% que son del género femenino. O sea, lo que ese mito que está implícito en nuestra sociedad de que las mujeres manejan peor que los hombres no es tan cierto. Después podemos hablar del horario acerca de estos accidentes. Casi todos deben pensar que la mayor cantidad de accidentes se da de noche, pero en realidad no. La diferencia es tan solo de casi un 10% contra, no sé, un 54% de los accidentes se dan de noche contra un 46% de los accidentes que se dan de día. O sea, la diferencia no es muy grande, contrariamente a lo que se cree. Después, en cuanto a los días, podemos hablar de en qué días se dan los accidentes y podemos llegar que en su mayoría los accidentes se dan, obviamente, de lunes a viernes porque la franja horaria es mucho más larga, pero es un 56% contra un 44%, o sea que en dos días de un fin de semana casi se iguala la cantidad de fallecidos que se da durante los días hábiles, donde las calles están más llenas y todo. Bueno, sí, yo diría que estas estadísticas la verdad que son muy impactantes, la mayoría nos sorprendió, y así que vamos a ir a ver... Claro, como que está bueno que estas estadísticas nos sirvan para, o sea, replantearnos un poco si estamos cumpliendo con las medidas de tránsito necesarias para que no nos pase a nosotros también, ¿no? Y ahora vamos a escuchar otra canción de un artista fallecido en un accidente siniestro, de tránsito. Sí. Así que bueno. Escuchamos a Papo con Juntos a la Par. por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Bueno, volvemos de la canción Juntos a la Par de Papo y vamos a... ¿Qué vamos a hacer ahora, Mati? Bueno, ahora llegamos a una parte muy importante de nuestro programa. Estamos con nosotros nuestra compañera Mili. Hola, buenas tardes. Mili. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo vengo a hablarles un poco de los accidentes. Voy a hablar en especial del accidente de Mendoza, que ya todos lo debemos conocer. Sí, el de las noticias. Sí, se dio en la ruta nacional 144 a 16 kilómetros de San Rafael. Este micro llevaba a un grupo de adolescentes que estaban en una excursión de danza. Tuvo como resultado 15 muertes y 23 heridos. La mayoría eran adolescentes y una madre se encargó de grabar un audio que se pasó mucho por WhatsApp, así que puede ser que sea muy conocido, donde ella explicaba cómo fue el suceso del vuelco. Ella contaba que en un momento el conductor frenó y bajó del micro para poder ver algo abajo del micro. No les contaron qué fue lo que pasó y el chofer volvió a subir. Empezaron a arrancar y el micro empezó a ir muy, muy rápido. Y sin saber cómo fue, agarraron una curva y el micro volcó. Y ¿el chofer falleció también? El chofer falleció y el acompañante era su padre, eran dueños de una agencia. ¿Y este accidente se dio por una imprudencia del conductor? Claro, en realidad ellos tomaron la ruta que estaba en peor estado para poder evitar un chequeo porque el micro no estaba hábil. Habilitado, claro. Habilitado. Y nada, y yo me pongo a pensar y se parece mucho al accidente que hubo hace 9 años con el colegio Ecos. ¿Y qué pasaba en ese accidente? Fue el 8 de octubre del 2006. Ajá. En el kilómetro 689, ruta nacional número 11. Llevaba estudiantes que iban a hacer una donación a un colegio rural. Chocaron contra un camión que tenía un conductor que estaba ebrio, que se pasó a la mano contraria y chocaron de frente. Murió el conductor del camión y su pasajero, uh-huh, su acompañante. ¿Y qué repercusiones tuvo este accidente? Hubo 15 muertos y 40 heridos. La mayoría eran estudiantes, murió un docente y murieron los el conductor y el acompañante del camión. Me sorprende que no se hayan hecho los controles suficientes como para saber que el conductor estaba ebrio, ¿no? Y sí, pero estas cosas suelen pasar. Y más en rutas que son de muy de provincia y que no hay mucho chequeo. Por eso es tan importante concientizar. Sí, por eso también Sergio Levin, que era un padre de un fallecido en ese accidente, se metió mucho en este problema y formó a ser parte de una ONG, Conduciendo a Conciencia se llama, y hoy en día trabaja en la Agencia de Seguridad Vial y se encargó de realizar recitales todos los años para recordar a los caídos. Muy bueno. Sí, la verdad. Sí, qué genio. Y en esos recitales se suele hacer entrar en conciencia a la gente y también se reclaman que la seguridad vial sea una política de Estado. Y también en conmemoración, durante ese recital se hacen donaciones como cumpliendo lo que no ellos no pudieron cumplir, los que los chicos, los adolescentes no pudieron cumplir. Claro. Esas donaciones. Sí. Qué tragedia, ¿eh? La verdad que sí, pero estas cosas pasan. Bueno, nos quedamos con toda la información que nos quedó Miri. Mientras la procesamos vamos a escuchar un tema de Divididos, una de las bandas que justamente tocó en el festival realizado el año pasado, de estos recitales que cuenta Miri a beneficio. 8 de octubre, estamos con Divididos ahora, quédense con nosotros, aprendamos a cuidarnos. Bueno, volvemos, Radio FM Symphony 91.3. Acabamos de escuchar una canción de Divididos llamada 8 de octubre que fue hecha en homenaje a la tragedia del Colegio Ecos, como habíamos dicho antes. Y ahora vamos a ir con Nahu Zárate, que nos va a dar unas medidas que se pueden tomar antes y después de los accidentes. Hola, Flor. Bueno, les voy a comentar algunas medidas activas y pasivas aplicadas a la seguridad vial. En la seguridad vial podemos clasificar a sus actores en personas, vehículos y vías, atendiendo la preocupación por la seguridad de peatones, conductores y pasajeros. La seguridad vial activa es el conjunto de acciones realizadas desde la actividad humana junto con elementos mecánicos en los vehículos que pueden accionarse de forma preventiva para evitar accidentes. Como dije, la seguridad vial activa, su finalidad es evitar la producción de accidentes tanto en peatones, conductores y pasajeros. Algunas medidas en lo que refiere al comportamiento humano sería la educación vial, comportamiento vial tanto de conductores, peatones y pasajeros, establecimiento de normativas viales, son las resoluciones y leyes y ordenanzas que contribuyen a eliminar la accidentalidad y también la conducción a velocidad adecuada. O sea, tendríamos que tener en cuenta este tipo de medidas para una mayor seguridad vial. Exactamente. Ok, buenísimo. Después, algunas acciones que se pueden ver a diario en nuestras ciudades, rutas y municipios serían, por ejemplo, los controles de alcoholemia. Son los que se realizan en la vía pública, que como ya se sabe, son una muestra de aire que verifica la cantidad de alcohol en sangre que tiene la persona. Serían los más comunes y, bueno, muy importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, para los vehículos particulares, el límite permitido para conducir es de 0,5 gramos de alcohol, que equivaldría a 2 vasos de 100 mililitros de vino o de alcohol. Ok. Para motociclistas, el límite es de 0,2. Y para los transportes públicos no se permite nada de alcohol. Nada, ok. Después, obviamente, si la medición da positivo, las consecuencias son la retención de la licencia de conducir preventivamente, la elaboración de un acta de infracción y la retención del vehículo. Otra cosa también serían los controles de velocidad, que es una de las infracciones más graves. Una de las formas más modernas de control serían lo que se conoce como fotomultas. Después, la seguridad vial activa en los vehículos comprende los elementos mecánicos disponibles para evitar que se produzcan accidentes. Como en este caso serían los más tradicionales serían frenos, iluminación, neumáticos, dirección, espejos. Entonces los objetos serían la seguridad pasiva, activa. Activa en los vehículos. Y para lo que sería la propia vía, serían los elementos incorporados a la vía, como bandas sonoras, semáforos, paso de peatones elevados y asfaltos de buena adherencia, señalización adecuada, entre otros. Después, la seguridad vial pasiva es el conjunto de acciones de los mecanismos de seguridad que disponen los propios vehículos para reducir sus consecuencias durante y después de un accidente, tanto para los conductores, pasajeros y también hacia los peatones. En función de su finalidad, evitar lesiones o minimizarlas en los accidentes y proteger a las personas de la vía pública, se distinguen de la siguiente manera. Para el comportamiento humano, el más específico, en especial para los conductores de bicicletas, ciclomotores y motocicletas, sería la utilización del casco. Sí, que esto no es muy cumplido, la verdad. Yo veo que muchas personas andan sin casco y es muy importante. Sí, se ve muy seguido la falta del uso del casco, lo cual es una de las mayores protecciones al andar en moto, bicicleta y ciclomotores. Después, para los vehículos, estará incluida por aquellos elementos que nos proporcionan protección física durante y después del accidente, como sería ponerse el cinturón de seguridad, los apoyacabeza, el airbag, los ganchos ISOFIX, y después tenemos deformación controlada del vehículo o carrocería, que sería, al momento del impacto, minimizar el daño producido. Ok. Bueno, estas medidas podemos decir que son muy importantes para tomarlas tanto antes como después de los accidentes porque bueno, pueden prevenir muchas cosas y por algo están puestas. Bueno, así que muchas gracias, Agus. Gracias a vos, Flor. Y bueno, vamos llegando al final de nuestro programa, Flor. Sí, yo creo que con todo lo que vimos hoy podemos decir que es muy importante concientizar sobre el tema porque es como que a veces no le damos tanta importancia y le damos importancia a otros temas que también causan la muerte, pero este es uno que no muchos lo saben, pero como vimos hoy, el año pasado causó 20 muertos por día. Claro, y es como un hecho que de verdad que es preocupante, porque por ahí no lo sabemos, pero la gente se está muriendo y vivimos en una sociedad que por ahí tenemos la frase instalada de total a mí no me va a pasar, total no voy a usar el cinturón, no voy a usar el casco, pero un día pasa y ya es tarde, entonces está bueno estos espacios para poder informarnos y saber un poco más de lo que está pasando, porque esto es todo real. Y sí, poder cambiarlo a partir de nosotros, porque el cambio está en nosotros. Sí, hay muchas medidas que se pueden tomar que ya están impuestas, lo único que tenemos que hacer es prestar atención. y es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Exacto. Frase potente, Flor. Es así. Tenemos que aprender a basarnos en estos hechos para tomar conciencia y ser precavidos. O sea, los accidentes pasan y eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que este número siga creciendo. No hay que echarle toda la culpa al gobierno, a los políticos, que las rutas, porque claro, como vimos hoy, cinturón, celular, todo influye en los accidentes de tránsito que hoy en día ocurren. Así que nada, para tener en cuenta, para tomar conciencia. Y bueno, queremos dar gracias por darnos este espacio para poder contribuir a este... A esta causa, que es muy importante, claro. A esta causa. Y vamos a agradecer a la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda. Claro, que es la que organiza este proyecto, a Radio Symphony. Al Colegio Nuestra Señora del Refugio, que bueno, que nos dio esta oportunidad. Al señor Roque Pereira y Nicolás Pisano, que son los que estuvieron atrás de toda esta movida llamada Aprendamos a Cuidarnos. Al profesor Juan Badaloni, que nos guió. Y a Nico Meaton por operarnos. Gracias, Nico. Y nada, y a todo nuestro grupo de columnistas, musicalizadores, productores que por ahí nos escuchan, pero que son muy importantes para que el programa salga así bien como sentimos que hoy que salió. Así sí, que muchas nada. Muchas gracias. Nos despedimos, contentos con el programa, escuchando este tema. Y aprendamos a cuidarnos. Sí, tomemos conciencia. Muchas gracias. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I'll see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again.